El día de hoy, la Asamblea Nacional va a nombrar una comisión especial que va a tener como función evaluar el decreto en toda su dimensiones, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico, porque es un decreto de estado de excepción. Estado de excepción es aquel que faculta el gobierno para tomar medidas extraordinarias, porque se supone que con los mecanismos regulares y ordinarios no puede hacer frente a la crisis. Ese decreto pues se va a ser analizado y luego se va a concluir con aprobación o desaprobación y tal vez con alguna reforma que se le puedan hacer. En cualquier caso, la Unidad Democrática tiene toda su disposición a colaborar y a trabajar en la solución de la crisis que vive el país, la situación agobiante que vive el pueblo venezolano, para que encontremos vías y caminos que permitan un mejoramiento, una mejora de las condiciones de vida de ese pueblo que está todos los días haciendo cola. En enero comenzó muy fuerte desde el punto de vista de las colas, la escasez de alimentos, medicinas, repuestos. Y obviamente nuestra tarea es colaborar en la solución de la crisis.